360, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy buenas tardes, queridos amigos, para que pasen una tarde mejor. Aquí está Club 60 con todo el amor. Oh, mirá, ¿sabés quién era que le hacía algo parecido? Pinocho, Juan Carlos Mareco Pinocho, cuando hacía, algunos de los que más memoriosos recordarán, cuando por radio pasaban Pinocho, que era un cómico, ha hecho muchas películas también. Así que, pero empezaba con esa canción, algo parecido a eso. Ahora se me ocurrió, soy un improvisador bárbaro, la verdad que estoy improvisando siempre en la vida. Bueno, la cuestión, estimados amigos, que les decimos muy buenas tardes. Desde Club 60, que vamos a comenzar en breves instantes con toda esa maravillosa música que para nosotros sí lo es, porque nos trae recuerdos, nos trae buenos momentos, una música tranqui. Vamos en contra de la corriente de los gritos y los saltos para cuando bailábamos, chick to chick, cuando también rockeábamos, o twisteábamos, o balseábamos, o tangueábamos. Mira cuántas cosas, cuántos ritmos teníamos para bailar y para escuchar. ¿Quién les habla? Adrián Pontari. En la operación técnica y puesta en el aire, como siempre, el señor estaba pensando Amadeo Carrizo, porque usted ataca muchos penales también. Bien, el señor Damián Spadea. Así que, estimado amigo, muy buenas tardes, don Damián. ¿Cómo está usted? Lo ve con los pulgares en alto, manda saludos, porque es un hombre muy parco en sus charlas, pero muy emotivo. Es un hombre muy emocional también. Bien. Queridos amigos, tengan ustedes buenas tardes, les reitero, bienvenidos a Club 60, aquí en la FM Box 102.9, para todo el mundo, desde Quilmes. Podés escucharla por tu celular, en la radio, lo podés escuchar en internet, en tu auto, donde quieras está la FM Box 102.9. Y por supuesto, estamos ahí como todos los martes a partir de las 16 horas hasta las 18. Si quieren pedir algún tema o tienen algún comentario para hacernos, pueden llamar al 11-6400-7047. Bueno, queridos amigos, esto es como para pocas palabras, como siempre, mucha música, y vamos a arrancar con un señor que ha sido un director de orquesta que ha popularizado muchos temas. También, obviamente, es un hombre trombonista, porque tocaba el trombón en todas las orquestas hasta que decidió realmente ejercer su verdadero, gusto y ganas de dirigir una orquesta. Y entonces el señor Ray Conniff, que de él estamos hablando, armó una orquesta con su coro. Fue un innovador porque siempre puso el coro sobre la participación activa en casi todos los temas. Así que vamos a escuchar de él un tema consagrado de muchos años, por lo menos cuando éramos chicos, que se titula Tammy, que antes ella era Tammy Flor de los Pantanos, le quedó después Tammy, y la escuchamos, por supuesto, en la realización del señor Ray Conniff. Le arrancamos ya. Música. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Hola amigos, bueno, seguimos, que una buena tema. Les quería recordar algo. Sí, paseas, ¿eh? Ah, recordé, sí. Les quería comentar, ahora la gente, por supuesto, después de la pandemia, están ansiosa por salir, por dar vuelta. Usted sabe que esta mañana salimos a hacer unos mandados y, bueno, hacemos una como una recorrida para hacer las compras, porque salimos muy poco, salimos lo necesario para hacer. Ya tenemos una rutina de compras y vi una cosa insólita. Le presté atención a algo que debe ocurrir con mucha frecuencia, pero es una cosa que digo, es de alguna manera peligroso. No he visto, mucha gente va con sus perros, algunos perritos, chihuahua, los chiquitos, esos no son ningún problema, pero he visto unos tremendos también Rottweiler, y algunos otros más, que no llevan ni bozal ni una cadena de esas de fuerza como para tenerla en caso de un descontrol del perro. Es más, vi uno, un Rottweiler, atado en la puerta del banco, en una columna, mientras él seguramente se hacía el trámite. Si venía una criatura y le llegaba a pegar o se asustara el perro, porque el perro no es ningún perro, a menos que sea entrenado. Yo tuve Rottweiler y son como los gatitos. En tanto y en cuanto no entren a la propiedad porque son muy territoriales. En tu casa alguien no entra si no estás vos. Cuando estás vos, el perro no hace absolutamente nada. Hay otros que los entrenan para atacar, como otros mastines y demás, los pitbulls. Eso sí que yo lo tengo, y el Doberman, son perros que le tengo desconfianza. Al Rottweiler tendría una manada en mi casa, sinceramente. Pero de todas maneras lo vi atado a la columna y el perro tranquilo, pero perfecto, no hay ningún problema. Pero no tenía ni el collar de. Son collares que cuando tira es que se le clava, un collar de ahorca, exacto. Y si no, el bozal, por supuesto, que eso no le hace nada, pero el bozal impide que si alguien le pega, por lo menos lo pecha, lo empuja, lo que sea, pero no lo muerde. Porque fíjate que si el Rottweiler te muerde, rompe hueso, no es. Y si ve una criatura, no ataca a nadie si no le pegan. Eso sí, hay una cosa, yo tuve todo entre perros también siempre, y algunos que son de dos patas también. Pero le quiero decir que, de todas maneras, no te digas que me haces tentar. Bueno, son chistes. He visto perros que yo todavía me crié. Nunca vi a un perro que atacara así cuando está en la propiedad, pero nadie ataca si no siente que la amenazan. El perro se defiende por miedo. Hay perros que son chiquititos y igual la enfrentan a cada cacho de perro porque de terror. Es como nosotros, si vemos algo, si vos tenés algo, le pegás con algo, lo que sea, por el tener miedo de que te lastime, te mate o lo que sea. Te defendés por miedo a lo que te pase. No, uno no es agresivo per se, que vas a un tipo y lo insultás y le pegás. Esto pasa lo mismo con los animales y con mejor frecuencia que con los humanos. Entonces, yo diría una opinión y una sugerencia. No queda mal y se evitan un problema y un problema de conciencia. Y si no, también los problemas legales, porque si te hacen un juicio, por lo que fuere, de que esos perros, cualquier perro tenga un bozal. Cualquiera te muerde y cualquiera te puede lastimar mal, te pega un zarpazo y te saca un ojo. No voy a andar explicando porque si no parecía que estábamos hablando con infradotado. No es así. Y el que escucha menos la 102 es gente inteligente y capaz y muy hábil. Entonces, la verdad, sugerencia, sacá al perro a pasear, es lindo, ¿sabes? Yo, la verdad, a mí ya se me murió la perrita hace ya un par de años y ya voy a tener otro perro seguro. Seguro voy a tener otro. Rottweiler también. En mi casa venían los amigos. Yo tenía también una ¿cómo se llama? Una perrera, por decirle algo. Tiene un canil. Tenía un canil con todo hecho para que la perra, cuando venía gente, miraba, yo le decía, ¿a dónde? Le preguntaba. Y la perra, la Rottweiler, se metía adentro y esperaba que cerraran la puerta. ¿Por qué? Porque los chicos son de tirarle cosas, entonces no sabía. Y estaban tapadas las cosas. Quedaba solamente el espacio y la reja suficiente para que no pudiera hacer nada, ni meter pata, ni cabeza, ni hocico, ni nada. Eso era por eventualmente. Ahora, cuando venían visitas y yo tenía el fondo tenía, tengo las mesas, las sillas y todas esas cosas. Sentado, viene la perra, te huele y se va. Sabe que no hay violencia, que no hay nada, el perro no hace nada. La perra nunca, jamás, ni siquiera le pegó un cabezazo a nadie. Y eso que la acariciaban y todo, el perro no le da pelota a la caricia, pero que le rasque la cabeza, le gustaba un poquito, pero después se iba. Y yo no le enseñé nada. Ahora, no entres a casa si no había gente al lado. Si había gente, ya automáticamente ni siquiera chumbaba. Entonces, esto es, les cuento la anécdota que yo tuve con una perra que la tuve 13 años, ¿no? De chiquita, la fui a buscar, me la regaló un amigo que criaba perros, justamente Rottweiler, y me regaló una de 3 meses. Así que, o de 6 meses, no sé, era cuando recién se podía destetar al perro, ¿no? 45 días, bueno, este tenía 60 días, algo así. Así que bueno, les sugiero, les ruego, perro, todos tenemos hijos, nietos, amigos, lo que sea, porque le puede tocar una persona mayor, por ahí torpe, quiere ir a acariciarla por cariño y el perro se asusta, y el perro asustado se defiende. No es porque sea el perro malo, no hay perro malo. Lo hace el perro mal cuando hay que se siente atacado o algo. Otros son mucho más débiles de carácter y se asusten, se achiquen y se van, pero hay otros que son perros que ya están con un carácter y una personalidad, como el Rottweiler, el Mastín, que eso son terribles. Fíjense que ha pasado con criaturas, por ejemplo, con los pitbull. ¿Por qué? Porque le enseñaron a defender cuando, en la casa, y creen, ellos no tienen que decir de la vereda para acá es municipal y de la vereda para adentro es mi casa. Vos pasás por la vereda, es su territorio, ¿sí? Entonces los perros orinan los árboles para marcar el territorio, lo sabemos todo. Entonces, de la misma manera, el perro no tiene conciencia dónde termina la línea municipal, la casa y la vereda. Entonces, ataca cuando ve que hay gente que están jugando, que ven movimiento, que ven corriendo. Ellos lo asocian con violencia, lo asocian algo no normal. Entonces, el movimiento es un movimiento que ellos no están acostumbrados, sobre todo si están acostumbrados a vivir dentro de una casa, o en el fondo, o en el jardín. Así que, insisto, perdónenme, pero esto lo vi ya, lo estoy viendo con frecuencia ya esto. Y la verdad que es lindo salir a pasear con el perro. Pero hasta lo puedes tener suelto, porque hay perros que estaban acostumbrados, se ponen al lado del dueño y no se van de al lado. No hacen nada. Pero ¿sabes cuál es el tema? Con el bozal. Entonces vos estás seguro que el perro, si lo acaricia o un chico... Hay chicos que le quieren jugar y le hacen son brusco para hacer algo, y ahí es donde viene el problema. Discúlpeme, pero yo siempre pido disculpas porque les quito tiempo, pero vamos a igual a escuchar mucha música, pero la idea es comentarles esto porque es el día a día. Lo demás, cada cual opina y dice lo que quiere. Esta no es la misión ni la función de este programa. Así que, por supuesto, cada cual se guarda las otras cosas. Pero esto del día a día es cosa de convivencia, no de nosotros, de buscar nosotros nuestra misma forma de buen vivir, respetándonos nosotros, ayudándonos y tratando de vivir en armonía. Lo demás ya sabemos cómo lo podemos hacer a través del voto, lo podemos hacer delante de cualquier cosa, de una opinión, todo eso, pero en el lugar y en el momento adecuado, no es cualquier lugar, porque lo único que hacemos es vivir enloquecidos con eso. Dicho esto, sí, porque hoy estoy bien, un kilo, vamos a seguir con la música. Y creo que les preparé un excelente. Ya les aviso, lo habíamos hablado, y dentro de dos programas, vamos a hacer un programa todo 60, de toda esa vivencia de los años 60 con todos los ídolos de los años 60 que supimos conseguir. Así que, estimados, va a haber un programa especial también en ese martes de 16 a 18, pero va a ser toda una selección de temas que ustedes, muchos los memoriosos, cuando digo memoriosos son los veteranos, pero con dicho con toda buena onda, yo soy uno de ellos, esos temas que a mí me han hecho recordar cada lugar, cada club, cada momento, cada persona, la barra con los amigos, toda la historia de esa juventud de los 15 a los 20 años, hasta que tocó la colimba y es como que te cambia la cosa y empezás a ser un poco mayor. Cuando todavía a los 15 años teníamos pantalones cortos, ¿verdad? Y cuando íbamos al baile teníamos un pantalón largo porque era para la fiestita, ¿viste? Pero si no, pantalón corto. Bueno, Dicho esto, queridos amigos, seguimos con la música. Y ahora el señor, el señor Tony Orlando, va a decir nada menos que, a ver cómo se llama el tema, golpea tres veces. Ahí está, Tony Orlando, la orquesta Down. One floor below me, you don't even know me. I love you, oh my darling. Not three times on the ceiling if you want me. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, sí señor, estamos, mirá, te quería comentar justamente, este señor Albert Lee, que es el que vamos a escuchar ahora, un capo de la música, un capo de la guitarra, mundialmente reconocido como compositor, director musical y sobre todo con su técnica depurada con la guitarra. Realmente es un tipo bárbaro. Y forma un cuarteto y hace un tema, un clásico del rock and del pop, que se llama Todo Bien Mamá. Thank you. oeste es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Club 60. Bueno, tocó la guitarra, canta. Este, un tipo, un inglés, ¿no? Y bueno, hace grandes temas del música country, ¿no? Y ahora, bueno, sí, señor, los primeros acordes nos dicen que Tom Jones, di que te quedas hasta mañana. I don't know. Your love has died, and there is nothing you can do. Though you try, yes, you try. You can't live with a lie. Todos los martes de 16 a 18 horas. Considerado como una leyenda de la música country, este señor, desde 1961 solista, con innumerables éxitos musicales en el mundo de la música y en todo el mundo, nos regala un hermoso tema con nada menos con otra histórica de la música country. Es un emblema de la historia viva del country femenino. Lo tiene la señora Dolly Parton, vamos, las damas primero, y lo acompaña nada menos que el señor Kenny Rogers, y el tema Lucille, un clásico de Tutti Li Giorni. In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool, she took off her ring. I thought I'd get closer, so I walked on over. I sat down and asked her her name. When the drinks finally hit her,

mi amigo Javier Vargas, un gallego que se radicó en Mendoza, después estuvo en Mar del Plata, vino muy chiquito, y después me tocaba muy bien la viola, de chiquito el padre le regaló una guitarrita y bueno, a partir de ahí no largó más la guitarra. Y bueno, anduvo por Mar del Plata también haciendo música y todas esas cosas. Y terminó, por supuesto, terminó en Estados Unidos haciendo música. Un gran cantante, un gran que también bueno, también les puedo decir, aunque me puedo decir de ellos también. Y bueno, es un tipo que ha cantado, ha ejecutado mucha música y conocido por el blues sobre todo, si algo de rock también ha hecho, pero sobre todo un guitarrista de blues. Así que Javier Vargas, le vamos a pasar Blues Business. Always ask me, babe, every time I have to go. Suspicious eyes are doubting me, and now they want to know where I'm going with my guitar and another change of clothes. Why do I go out every night and don't come home till out a woman and playing round the town? But honey, you know I've been working late, a whole lot of deals going down. I got the blue business every night and every day. A blue business, yeah. I'm trying to make this music pay. Say I thought tonight I'd be a sport, come home early for a change. But there's another car that's parked out front I've never seen, and you know that's kind of strange. A woman, who's that man you got inside? I think you better go try and explain. I got the blue business every night and every day. What I say, a blues business, a blues business, a blues business. I said a blues business. I said a blues business. Swear the truth is what I say. Muy bien, bueno, les comento, Javier Vargas ha dedicado a Buenos Aires, hizo un tema, Buenos Aires Blues, y otro tema, hizo un solo de una con guitarra solo, e hizo también Del Sur, que es un tema espectacular. Vamos a pasar los dos en su momento, en su oportunidad, porque realmente son realmente un tipo de nivel internacional. Bueno, seguimos en Club 60, amigos, y Elvis Presley, Llueve en mi mente, uno de los grandes éxitos de este tipo. ¿Cuál no es el éxito? It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to keep my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. It's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds. I have the heat stains that have dried up on some love that keeps you in the back roads by the rivers of my memory. That keeps you rivered gentle on my mind. Gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy. Somebody said, because they thought we fit together walking. Together walking. It's just knowing that the world will not be cursed or forgiven when I walk along some railroad track and fell. That you're moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you just gently. And the clotheslines and the junkyards and the highways come between us. And some other woman's crying to her mother cause she turned the house gone. I still might run in silence, a tear that joy might stain my face, and the summer sun might burn me till I'm blind. Of soup back from a curtain, cracking cold and in some frame yard. My beardy rum and cold powder and a dirty hat pulled low across my face. Through cupped hands around the tin can, I pretend to hold you to my breast and waving from the back doors by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle. Bueno, muchas gracias Claudia por tus palabras y bueno, me alegra mucho que te gusten y bueno, vamos a seguir. ¿Le gusta Sandro? Bueno, entonces ponemos Sandro. Penumbras. ¿Qué? Bueno, gracias Claudia, hasta luego. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel. Su corazón, tu aliento fatal, fuego lento que quema mis ansias y mi corazón. Terroras que sin prisa

off, I'm like a backwater bullfrog, I'm ready to jump. Todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, acá tenemos al señor Alain Barrière, un cantante francés, creador del tema justamente que vamos a escuchar y que ha sido premiado y ha sido uno de los grandes éxitos de este cantante que arrancó allá por 1961 hasta el 2010 activo. Y este es el tema Ma Vie, Mi Vida. J'en ai vu des amours, ma vie. L'amour, ça fout le cœur. Yeah. sa foule au cœur. Je sais. www.fmradiobox.com. Ma vie, qu'il est long le chemin. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, sí señor, gracias por los aplausos. Sí señor, y vamos, ¿por qué? Porque viene el señor Hank Marvin. ¿Cómo le puse acá? Marvin, sí, está bien. Hank Marvin, estoy diciendo bien. Un guitarrista que fue primera guitarra de, en su momento, de Shadows. Luego formó su propio grupo. Y bueno, es un hombre que es multi-instrumental, porque realmente tocaba muchísimos instrumentos y hacía música pop rock, y fue el líder justamente del grupo Shadows. Así que también era, y sigue tocando todavía, dando sus recitales con algunos de los también viejos integrantes de Shadows. Escuchamos del señor Hank Marvin. Vamos a escuchar Mystery Train, Tren Misterioso. Thank you. 60, obviamente, por la voz. Un eximio instrumento, varios instrumentos manejo, pero la guitarra es una de sus preferidas. Vamos a escuchar ahora a Willie Nelson, un histórico de la música country, con la Tana Timmy Yuro, en un tema muy lindo, un lento como nos gusta a nosotros. ¿Alguna vez te amé? Esa es la pregunta. Qué lindo tema. All the times that I cried for you, did I really want you then? Wiser men than I have wondered about love and never knew. And if I ever loved you, yes, I still do. All the nights that I spent crying, all those lonely, lonesome times, was it all? Wiser men than I have wondered about love and never knew. And if I ever, ever loved you, yes, I still do. Sonidos clásicos conocidos por vos seguramente. Si fuiste a bailar este tema, nunca pudiste evitar de bailarlo. Aretha Franklin, y rezo una pequeña plegaria por ti. FM radiobox.com. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. Frank Purcell y la orquesta, un hermoso tema, un clásico de todos los tiempos. Te llevo bajo mi piel. Frank Purcell, ese maravilloso director de orquesta francés. Allá va. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Jigsaw, que quiere decir rompecabezas, un grupo de música pop de que fue desde el año, salieron la actividad de 1966 hasta su disolución en 1978. Ocupó los primeros puestos en el Reino Unido con su música, con muchas de sus composiciones. Jigsaw, Sky High, Cielo Alto. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Club 60. Bueno, Floyd Kramer, el gran pianista, un gran pianista de la música country, sobre todo Rosas Rojas para una Dama Triste. Y se acuerdan, si vos fuiste a Elsieland, Johnny Giampiero pasaba un tema, la cortina musical, Last Date, él es el pianista que hace ese tema, Last Date. Nos recordamos los que fuimos alguna vez a Elsieland, era lo que Johnny Giampiero ponía como cortina musical. Bueno, vamos a disfrutar a Floyd Kramer en este tema, Rosas Rojas para una Dama Triste. Conducción y producción, Adrián Pontari. 1966, más o menos. Essa é uma das sí, señor. Roberto Carlos, 17 años tocando en Portugal, grabado este tema, se lo posa. Calan Beque. Ahí va. Tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas essa história também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bip bip? Quero consertar meu Cadillac, bip bip bip bip. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambeck, bip bip. Quero buzinar o Calhambeck, bip bip bip bip. Saí da oficina um pouquinho desolado. Confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeck, bibi. Buzinei assim o Calhambeck, bip, dubi, dup, dubi. E logo uma garota fez sinal para eu parar, e no meu Calhambeck fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o Calhambeck, bibi. O broto quis andar no Calhambeck, bip, dubi, dup, dubi. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do carango fui gostando. E o Calhambeck, bibi. Quero conservar o Calhambeck, bip, dubi, dup, dubi. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado, um encanto. Mas o meu coração na hora exata de trocar Calhambeck, bip bip, meu coração ficou com Calhambeck, bip dubi, dup, dubi. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou me embora. Existem mil garotas querendo passear comigo, mas é por causa desse Calhambeck, sabe? Bye! É, bye! Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Muy bien, sí señor, Grupo Ventures, una banda de música instrumental formada en 1958, famosa por su tema, que el que vamos a escuchar, un clásico también, Whip Out, también es otro de los que hacía, es conocido también porque le puso la música a la serie de televisión, a dos series de televisión, entre tantas, conocidas acá, es Hawaii 5-0, él le puso la música, el grupo este, y en la película también, en la serie SWAT, también la puso esta gente, la hizo esta gente de Venture. Y vamos a escuchar justamente un tema, uno de los temas más conocidos de él, Camina, no corras. Club 60, obviamente por la Vox. Muy bien, sí señor, de Ventures. Sí. Hoy este es un grupo brasileño, Folas. También viene de lo que era la joven guarda, en, como acá en la nueva ola, ¿no es cierto? Folas realmente empezaron cantando digamos en inglés, temas de Estados Unidos y de Reino Unido, hasta que ellos compusieron sus propios programas. Así que, y bueno, estuvieron también en 1969, arrancaron, hoy siguen todavía actuando. El tema es un hermoso tema, se llama Yo Recuerdo. Ay, recuerdo. Thank you. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. Trini López y Michelle. Aleluya. Michael rowed the boat ashore. Hallelujah. Sister, help to trim the sails. Hallelujah. Sister, help to trim the sails. Hallelujah. Michael, row the boat ashore. Hallelujah. Michael, row the boat ashore. Hallelujah. The River Jordan, chilly and cold. Hallelujah. Chills the body, but not the soul. Hallelujah. Michael rowed the boat ashore. Hallelujah. Michael rowed the boat ashore. Hallelujah. River is deep and river is wide. Hallelujah. And honey on the other side. Hallelujah. Michael row the boat ashore. Hallelujah. Michael row the boat ashore. Hallelujah. Michael row the boat ashore. Hallelujah. Michael Muy bien, Vixen, calcos, calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, impresión 3D, llaveros, banner, lonas impresas, gorros empresarios, gorros de publicidad. Nada menos que Vixen Calcos te lo ofrece, asesoramiento, ideas y también precios muy convenientes. Y esto es cierto. 11-35-56-40-57. Repetimos. 11-35-56-40-57. Ahí podés llamar, pedir consulta, dar ideas. Te asesoran antes de hacer nada, presupuesto, ideas también, te proveen también, todo sin costo para que vos hagas una buena publicidad y seas un cliente de Vixen. También tienen, para tu información, un Vixen Calcos en Instagram para que vos puedas ver algunos de esos trabajos que han hecho, que han realizado. Bueno, amigos, esto es así y vamos a seguir entonces ahora sí con la música en Club 60 a través de la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo y nada menos con el quinteto Dave Clark Five. Dave Clark es el baterista y cantante, un grupo inglés, un tema conocido, ya na na na, hey hey, hey goodbye. Na, hey hey. Club 60, obviamente por la Vox. Lady Love, el tema, el señor que lo canta, Lou Rawls. Ya lo vamos. Lady Love, your love is peaceful like a summer's breeze. My lady love, with love that's tender as a baby's touch, you give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Señor, el señor Charlie Rich, uno de los grandes también de la música country, y un tema que lo hizo famoso el señor Elvis Presley, Big Boss Man. ¿Qué temas? Yeah, Big Boss Man. Won't you hear me when I call? Big Boss Man. Just tolling us all. Yeah, you got me working, boss man. Working around the farm. Want a little drink of water, but you won't give me some, big boss man. Won't you hear me when I call? Well, you ain't so big. You just tolling us all. Oh, work hard in the daytime, rest easy at night, big boss man. Won't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you're just tall and that's all. Big boss man, won't you hear me when I call? Yeah, big boss man, won't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you're just tall and that's all. No, you ain't so big, you're just tall and that's all. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Sí, señor. Un hermoso tema de Stevie Wonder, Montserrat Amor, un gran cantante, compositor y un gran activista social en las Naciones Unidas. Lo tienen como uno de los grandes influyentes de toda del mejoramiento ambiental. Derechos humanos del hombre. Bien, y de la mujer. ¿Por qué no, niño? Y bien, entonces vamos a escuchar Stevie Wonder y Mon Chéri Amor. Sometimes on a crowded street, I've been near you, but you never noticed me. My Chéri Amor, won't you tell me how could you? De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Electric Light Orquesta, un grupo inglés de música de rock sinfónico, creadores de muchos temas de rock, que en 1970 lanzaron su primer álbum. De ahí vinieron todas sus creaciones. Entraron en el Salón del Rock and Roll en el 2017, porque todavía siguen activos. Bueno, el tema, muy bueno, Mi Cielo, Mr. Cielo Azul. Tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Mr. Blue Sky, 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. La buena vida del señor Tony Bennett, 95 pirulos todavía cantando. Bueno, se jubiló el año pasado porque dice que ya se cansa un poquito. Nos desea a todos buena vida. Les deseamos de acá, de la FM Box 102.9, buena vida. Tengan una linda semana. Nos reencontramos, si el barbudo lo desea, como siempre decimos. Nos encontramos el próximo martes aquí en la FM Box 102.9 a las 16 horas hasta las 18 horas, disfrutando toda la música. Gracias a los que nos llamaron y que, por supuesto, les deseamos también que tengan una buena vida y que la pasen muy lindo. Gracias, como siempre, Damián, por tu inestimable colaboración. Y gracias al público, todos los que nos acompañan siempre para escuchar la música, que ya no se escucha tanto, pero le vamos a dar con todo. Un abrazo grandote para todos, muchos cariños, gracias, chau chau. Like the heartaches, when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you wonder why,